Seguramente cuando uno trabaja con agentes culturales o gente de la por desgracia no tenemos espacios de participación ni de escucha, ¿no? En realidad estamos muy acostumbrados en nuestra cultura, en nuestro sistema, incluso educativo, institucional, gubernamental, incluso hasta empresarial, que siempre es dar indicaciones, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Nunca hay opción de platicar entre los colegas, no lo puedo observar en contextos. Y en la parte comunitaria es evidente, ¿no? Entonces, espacios como este, que cualquier espacio que les das a las personas para platicar lo que hacen y cómo lo hacen, pues es oro molido. Entonces, la gente siempre necesita, y ustedes mismos lo vieron, platicar de lo que hacen. ¿Para qué? Para que lo entiendan en totalidad los otros, ¿no? Y ver la forma de compartir. Hay quienes hablan más, hay quienes hablan menos, pero siempre hay esto. Y también es muy común, por la experiencia que he tenido, sobre todo cuando trabajamos con promotores, que necesitan también un espacio de desahogo, ¿no? Lo digo porque siempre sale la violencia intrafamiliar. Y cuando habla de violencia intrafamiliar de las estructuras, porque siempre tienen el espacio para quejarse que del funcionario, del otro colectivo, de la empresa, del no sé qué, no, es que el gobierno no me hace caso, no, es que siempre hay esa necesidad. Está bien, es parte de este ejercicio. Y todo lo que les recomiendo es que cuando trabajen, siempre consideren al menos un espacio para eso, para que entre la gente se escuche y salga justo este muro de lamentos de la familia, eso es muy común, y que se requiere, porque si no dan ese espacio de conversación, de diálogo, de escucha, en el diagnóstico va a estar atiborrado de esto. Porque tenemos la necesidad de que nos escuchen, tropezar, ¿no? Nuestro gran triunfo. Pero hay que hacerlo estratégicamente para que la gente pueda compartir y que no se roben el micrófono algunos y que queden en. Hay una serie de herramientas de dinámica de grupos que echen un vistazo sobre qué tipo de dinámicas hay justo para este tipo de ejercicios, para que permitan ese espacio. Lamentablemente, por el tiempo, insisto, no pudimos implementar una herramienta así aquí, pero cuando ustedes lo lleven a cabo en sus comunidades y den ese espacio de muro de lamentos, ¿para qué? Para que después construyamos el colectivo. Es bien difícil, créanme, es difícil construir si no se expone lo colectivo. Y aquí la gran clave es ir de los individuos a los otros. Construir el nosotros es el que cuesta un poquito de trabajo, pero no es imposible. No es, bueno, no es tan difícil, nada más se requiere su proceso y su seguimiento. Sobre todo, es estratégico, les digo, porque me ha tocado a lo largo y ancho de experiencia observar, incluso participar en procesos de diagnóstico colaborativo donde no consideran este espacio de comunicación y de comunicación. Terminan con errores metodológicos garrafales que se combinan ahí. Por eso les decía, ¿se acuerdan? Hay que ver